tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, producido en Madrid y emitido también en Madrid por Agora Sol Radio, agorasolradio.org, y desde Granada por Radio Almaina en el 88.5 FM, radioalmaina.org. Tiempo de Jazz presenta jazzistas, por supuesto, de todos los tiempos, todos los estilos, aquí juntos, celebrando, como siempre, esta música centenaria. Hoy vamos a comenzar en 1960 con nuestro habitualmente orden cronológico de los temas, escuchando a Nat Adderley. Nat Adderley, como su apellido permite suponer, es el hermano de Cannonball Adderley, que es el hermano más famoso, Julian Cannonball Adderley, lo ponemos mucho en el programa, nos gusta. Saxo alto, famosísimo, tocó con Miles Davis, etcétera, etcétera. Pero hoy nos vamos a concentrar, para este primer tema, en la carrera de Nat. Nat, al principio, claro, venía unido con Julian, entonces juntos tuvieron el... En realidad era el Julian Cannonball Adderley Quintet, porque hay que decirlo, Cannonball tenía todavía más presencia musical, física también, era muchísimo más gordo que su hermano Nat. Pero Nat Adderley, como cornetista, que es a lo que se dedica, corneta que no trompeta, es uno de los grandes improvisadores, y no solo eso, también compositor de renombre. Su Work Song, que justamente es el título del disco, aunque no es el tema que vamos a pasar ahora, Work Song es uno de los temas que ya es un clásico del jazz, absolutamente. Pero bueno, más allá de eso, Nat Adderley llevó una carrera más que digna, interesante habría que decir, en el terreno del hard bop y el soul jazz. Soul Jazz con su hermano Julian y su grupo, el quinteto de Julian Cannonball Adderley, pero Nat, por su cuenta, supo tocar con otra gente, ¿sí? Estamos hablando de personas como Joe Henderson o el mismísimo Joseph Zawinul, que venía del grupo de Cannonball, también participó en sesiones con Nat, al nombre de Nat, Kenny Clarke, gran batería. La cantidad de artistas que grabaron con Nat es impresionante. Vamos a escucharlo ahora con otros grandes artistas en esta grabación de 1960, antes de los éxitos del soul jazz y demás con su hermano. El tema que vamos a escuchar es una composición de Nat, Fallout, lleva por nombre. Adderley toca la corneta, por supuesto, y está acompañado por un elenco de lujo. Wes Montgomery, nada más y nada menos, a la guitarra eléctrica. Bobby Timmons, menos reconocido, pero un grande también, al piano. Y aquí tenemos la cuestión de los contrabajos y los chelos. Sí, porque hay un chelo, por lo menos, que puede ser Sam Jones o Keter Betts, un contrabajo que puede ser Percy Heath, probablemente sea él, y la batería Louis Hayes. Tenemos aquí entonces este arreglo muy particular con una parte prominente de chelo por el medio y sobre el final del tema. Son solo 4:50 de este Fallout. Ese es el tema. Nat Adderley toca la corneta en Tiempo de Jazz. Thank you. escuchamos a Nat Adderley en su composición Fallout, Adderley a la corneta, Wes Montgomery a la guitarra eléctrica, Bobby Timmons al piano, Sam Jones al contrabajo, tal vez al cello, más probablemente. Keter Betts también toca contrabajo y cello en esta sesión. Puede ser uno de los chelistas, no sabemos si fue uno o dos. Percy Heath solo tocó el contrabajo. Louis Hayes, la batería, en esta grabación de enero 27 de 1960 en la ciudad de New York. Nat Adderley y su hard bop, porque esto fue hard bop, sin ninguna duda, en tiempo de jazz. Vamos a hacer un salto enorme en el tiempo y en el estilo. Vamos a 1973 a escuchar a Gary Barton. Gary Barton, uno de los grandes vibrafonistas. Lo cierto es que tampoco hay tantos vibrafonistas, sí, pero bueno, Gary Barton sin duda es uno de los más importantes, porque en todo caso fue el primero que puso en circulación su famosísima técnica de cuatro mallets. ¿Cómo son? Maletas, baquetas, sí, para el vibráfono. Sí, con lo que se tocan los vibráfonos, sí. Habitualmente los vibrafonistas llevan una por mano, pero Gary Barton encontró una manera de llevar dos, lo cual le permite hacer acordes y entonces lograr un sonido más rico. En el vibráfono, que en realidad ya por mor de su pequeño motor, que le permite justamente lo que le da el nombre, vibrar, lograr un vibrato, tiene presencia, pero Gary Barton, con su técnica de cuatro baquetas, sinceramente pensamos que es la persona que puso en marcha esta pequeña revolución. Otros vinieron luego que también lo hicieron, pero Gary Barton sin duda es uno de ellos. Gary Barton, él dice que está inspirado por Bill Evans, no cabe ninguna duda, toda vez que escuchamos algunas armonías muy particulares, acordes muy particulares, que tal vez salen un poco del blues y remiten más a músicas de raigambre europea. De todos modos, Gary Barton también pasa a la historia, vive todavía, sí, pero ya pasó a la historia, porque es uno de los primeros músicos de jazz que trató de hacer una fusión con el rock. Jazz con rock. Pero el jazz con rock de Gary Barton, hay que decirlo, no tiene nada que ver con lo que pasa, va por el nombre de fusión, y como se conoce habitualmente el género, todo una vez que cristalizó en algo que bueno, luego se vende así en serie. Pero Gary Barton, y lo vamos a escuchar ahora, unía rock y jazz de una manera muy particular, y vamos a escuchar este feel rockero, podemos decir, pero con una improvisación permanente en los instrumentos, en sus partes, en el rol que les toca, y entonces eso lo convierte un poco en jazz. Gary Barton toca el vibráfono, Mick Goodrick toca la guitarra eléctrica, Abram Laboriel toca el bajo eléctrico y Harry Blazer toca la batería. Goodrick y Laboriel son estrellas por mérito propio, Harry Blazer, nada, está perdido en las brumas del pasado. Pero no importa, aquí tenemos esta grabación realizada en marzo de 1973. Este era el nuevo cuarteto de Gary Barton, por eso el álbum lleva el título The New Quartet. Y vamos a escuchar el tema Open Your Eyes, You Can Fly. Abre los ojos, puedes volar, tú puedes volar. Composición bonita, por cierto, de Carla Bley. Vamos entonces con Gary Barton, su vibráfono en Tiempo de Jazz. Gary Barton en 1973, su versión de Open Your Eyes, You Can Fly, composición de Carla Bley, Gary Barton al vibráfono, Mick Goodrick a la guitarra eléctrica, Abraham Lavoriel al bajo eléctrico y Harry Blazer a la batería. Jazz rock, pero no como se conoció después, jazz rock de verdad, jazz con rock, todo junto con Gary Barton aquí con nosotros en Tiempo de Jazz. Continuamos escuchando jazz de los 70s y aquí también lo que vamos a tener es el mismo sello, ¿sí? Gary Barton con su Open Your Eyes, You Can Fly, salía en el sello ECM, ECM, Editions of Contemporary Music, nombre en inglés, pero sello alemán, y también del mismo sello y más cercano al sonido que uno asocia con ese sello, vamos a escuchar ahora a Terje Rypdal. Terje Rypdal es un músico noruego, toca la guitarra y... claro, cualquier biografía que uno encuentra ahí dice que se pasó al jazz en el 68. Y es un punto, nació en el 47, es un punto lo de se pasó al jazz porque en realidad el sonido y toda la postura guitarrística de Terje Rypdal está más asociada al rock. Con el tiempo ese rock se expandió y sin ninguna duda utiliza estructuras, estrategias, acordes jazzísticos, pero él como solista, y lo vamos a comprobar ahora en este tema, es músico de rock, básicamente, pero de rock con una visión un poco más allá. Lo que tenemos aquí es una grabación de 1977 realizada en el Oslo natal de Terje Rypdal, como dijimos, en noruego, y vamos a escuchar a los siguientes: Rypdal a la guitarra eléctrica y el sintetizador, Paul Mikkelborg, que tiene su propia historia y su propia carrera, compuso y tocó con Miles Davis, eso ya es una acción. Paul Mikkelborg toca la trompeta y también el teclado electrónico y el ring modulator, que es con lo que le va a dar el efecto a su trompeta. Interesante, por cierto. Sveinung Hovensjö, o como se diga, toca el bajo eléctrico de seis cuerdas en este tema. Y tenemos también a John Christensen, otro de los grandes de la batería nórdica europea, por supuesto la batería y la percusión. Esto fue grabado, como dijimos, en Oslo en septiembre de 1977. Vamos a escuchar a Terje Rypdal en su propia composición, Per Ulv, que une un poco todo, jazz y también rock casi progresivo en la parte del medio. Sí, no, pero está bien, está bien. Terje Rypdal, Per Ulv en Tiempo de Jazz. Thank you. Terje Rypdal y su composición Per Ulv, grabada en septiembre de 1977 en Oslo, Noruega. Que es de donde viene Terje Rypdal. Tocó la guitarra eléctrica y el sintetizador, Paul Mikkelborg la trompeta, el teclado electrónico y el ring modulator con el que modificó el sonido de su trompeta, Sveinung Hovensko al bajo eléctrico de seis cuerdas y John Christiansen a la batería y la percusión. Jazz muy nórdico, muy europeo, muy sello ECM aquí con nosotros en tiempo de jazz. Vamos a cambiar de continente, nos vamos a los Estados Unidos, América del Norte, también en 1977, interesante para escuchar tendencias distintas. Claro, esta grabación es de diciembre del 77, se estaba terminando el año, pero no importa, vamos a escuchar a Woody Shaw. Trompetista fantástico, Woody Shaw, no solo gran trompeta, sino compositor, arreglador, líder de sus bandas cuando pudo. Woody Shaw es uno de los, uno podría decir, los tapados del jazz, ¿sí? Gente que, claro, ninguna de sus grabaciones fue así un gran éxito. Estamos hablando éxito comercial, que no artístico, ¿sí? Eso siempre. Pero Woody Shaw, entonces, es un poco un olvidado y una persona que afortunadamente ha sido objeto de una reevaluación y un rescate de su obra en los últimos 10 o 15 años. Pero bueno, Woody Shaw en 1977 ya tenía por detrás una carrera interesante, ¿sí? Ya venía de sus influencias muy tempranas, que aquí no se van a notar, si uno dice Louis Armstrong o Harry James, sí se va a notar más la influencia de una generación o dos posteriores de trompetistas y jazzistas en general, Dizzy Gillespie, Clifford Brown, Miles Davis, Booker Little, interesante, mostrando también esto, las tendencias más experimentales de Woody Shaw. Y también hay que decirlo, John Coltrane, que influyó absolutamente en todos cuando apareció. Los trabajos de Woody Shaw, sus grabaciones entre los 70s y los 80s, forman el cuerpo principal de su legado a través de colaboraciones con todos, ya sea como solista, como líder o como sideman, con gente como realmente todos, Larry Young o Eric Dolphy o Chick Corea o Jackie McLean o Andrew Hill o McCoy Tyner, Horace Silver. Realmente el espectro de Woody Shaw era muy amplio, siempre moviéndose en terrenos desde el hard bop, pasando más bien por el post bop, podríamos decir, jazz modal sin ninguna duda, y nada, estructuras complejas en ritmo y en armonía es lo clásico de Woody Shaw. Todo esto lo vamos a escuchar en este track de 1977 que lleva por nombre Rosewood y que es el nombre de este álbum que fue elegido, hay que decirlo, esto es importante, mejor álbum de jazz en la prestigiosa revista Downbeat, en su el Reader's Poll, sí, la consulta a los lectores, sí. Vamos a escuchar a Woody Shaw entonces a la trompeta, composición y arreglos, con una pléyade de músicos, son más de 10, solo mencionar a Joe Henderson, al saxo tenor, importantísimo, Frank West también, que aquí toca flauta y la flauta piccolo también, Steve Touré, que llega hasta nuestros días, al trombón, Olange Alan Gooms al piano, Clint Houston al contrabajo, siempre la sección rítmica la decimos completa, Victor Lewis a la batería, Sammy Figueroa a las congas y Armen Halburian a la percusión. Diciembre de 1977 vamos a escuchar este Rosewood que mezcla todo, modal, latín en los ritmos, pero nada, complejo pero interesante y muy divertido. Woody Shaw, Rosewood, su trompeta en tiempo de jazz. Woody Shaw, su composición Rosewood, que le da el título al disco, Rosewood entonces de 1977. Diciembre pudo haber sido entre el 15 y el 19 de diciembre de 1977 en New York. Woody Shaw grabó esta música fantástica. Vamos a mencionar a todos porque se lo merecen. Woody Shaw a la trompeta, Carter Jefferson y Joe Henderson a los saxos tenores. Creemos que el solo es de Joe Henderson. Frank West a la flauta travesera y a la flauta piccolo. Art Webb solo a la flauta travesera. James Vass al saxo alto. Steve Turrell al trombón y el trombón bajo. Janice Robinson al trombón solamente. Onaje Alan Gooms al piano. Clint Houston al contrabajo. Victor Lewis a la batería. Sammy Figueroa y Armen Halburian a las percusiones. Jazz creativo dentro de los parámetros del jazz, sin ninguna duda. Este Woody Shaw, pero sin ninguna duda también, hay que decirlo, muy creativo y con su punto. Woody Shaw, y vamos a escuchar más Woody Shaw en este programa, en Tiempo de Jazz. Vamos ahora con estos Tiempos de Jazz. Vamos a decir esto, sí, es el momento de decir que Tiempo de Jazz está producido en Madrid, en los estudios de Agora Sol Radio, emitido por Agora Sol Radio, y también emitido en Granada por Radio Almaina en el 88.5 FM. Esto es importante. Vamos ahora, decimos esto porque ahora vienen muchos minutos de solo música y donde no vamos a decir nada. No vamos a decir nada porque Betty Carter lo va a decir todo. Una de las grandes cantantes de jazz. Por ahí en alguna parte leímos, y esto es interesante, Carmen McRae, la Carmen McRae, una de las grandes, ¿sí? Carmen McRae viene en la línea de Billie Holiday, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, las cantantes de jazz. Carmen McRae es una de ellas, y Betty Carter también. Pero Carmen McRae dijo de Betty Carter que hay solo una cantante de jazz, y solo una, y es Betty Carter. Prácticamente estamos de acuerdo, porque Betty Carter, más allá de decir las letras musicalmente, por supuesto, porque es una cantante con delicadeza y con una dicción increíble, tiene su otra parte. Betty Carter tenía, ¿sí? Ya no está con nosotros. Betty Carter es como un instrumento, su voz es como un instrumento. Nosotros vamos a escuchar ahora un track donde el material básico, o sea, la composición, es mínima, interesantísima, hay que decirlo, con unos cambios interesantes, pero que nada, sirven solo como trampolín para la creación inacabable, hay que decirlo, de Betty Carter. Vamos a escuchar un track en directo de una duración de 25 minutos y 10 segundos, de no parar. Es increíble, pero es de no parar. Descubrimos esta música hace muy poco, ahora entonces la traemos para vosotros. Nada, Betty Carter, claro, hay una historia de Betty Carter que es muy interesante, o bastante, no sé, qué sé yo, tocó con Lionel Hampton. Es un nombre, pero ella no quería estar en esa banda. Más interesante es la recomendación de Miles Davis para que la recomendación a Ray Charles para que tomara a Betty Carter bajo su ala, y nada, de eso salieron 3 años de giras, 2 discos y el comienzo de la carrera de Betty Carter. Luego lo dejó por un matrimonio con hijos y retomó a fines de los 60s. En 1969 es un año importante donde no solo había retomado su carrera, sino también había comenzado su sello propio independiente en el 69, Bette Carr, ¿sí? Ese era el nombre del sello, y a través de ese sello, reeditado en el presente por Verve, a través de ese sello entonces salió esta música, doble en directo, grabado en diciembre de 1979 en el Great American Music Hall de San Francisco. Betty Carter, vamos a escucharla aquí en su composición, a la voz, por supuesto, y con un trío fantástico, porque todos sus tríos siempre fueron fantásticos a lo largo de los años. El de 1979 tenía a John Hicks al piano, Curtis Lundy al contrabajo y Kenny Washington a la batería. No porque yo lo diga, pero ahora cuando los escuchemos esto va a quedar absolutamente patente. Sounds, sonidos, Moving On, ese es el nombre del tema, Sounds, Moving On, de Betty Carter. Vamos entonces con completos los 25 minutos 10 de este Tour de Force de Betty Carter y su voz en Tiempo de Jazz. Of life, I heard everywhere. Sounds of life and love and despair. Think no

Bye.

Betty Carter en directo, su composición Sounds Moving On, así se llama, grabada en directo, como se pudo notar claramente, en diciembre de 1979 en el Great American Music Hall en San Francisco. Podemos anticipar que la foto que va junto con esta playlist es una foto de este mismísimo concierto. Betty Carter a la voz. John Hicks al piano, Curtis Lundy al contrabajo y Kenny Washington a la batería. Betty Carter la voz y mucho más. Acción, esto es el jazz. Esto es el jazz. Jazz de jazz. La cantante de jazz, Betty Carter, con nosotros en Tiempo de Jazz. Continuamos escuchando a grandes creadores del jazz. En este caso, nuevamente, con Don Pullen, vamos a escuchar jazz creativo y jazz que va un poco más allá. En realidad, claro, Betty Carter hizo jazz de jazz, sin ninguna duda, y nada, altamente improvisado. Don Pullen lo vamos a escuchar aquí también en una versión creativa del jazz, pero con más composición y sin ninguna duda gran porción de improvisación. Don Poulin tiene una carrera interesante, es poco conocido dentro de, dentro del jazz es muy conocido, fuera del jazz es poco conocido, porque claro, su producción siempre está en estas áreas del jazz más de experimentación, jazz creativo, hay que decirlo de esta manera. Don Poulin tocó, y aquí viene entonces la cuestión, ¿no? ¿Por qué es el jazz creativo de Don Poulin? Don Poulin, sus asociados a lo largo de los años siempre fueron personas, músicos más relacionados con las partes experimentales del jazz. Sam Rivers o Don Murray, David Murray o George Adams, con quien tuvo un quinteto durante casi 10 años, George Adams, saxo tenor, con Don Poulin tuvieron este, cuarteto, que del cual ya escucharemos alguna música. Don Poulin también tiene un paso importante en la banda de Charles Mingus, ¿sí? tres discos en estudio y uno en directo de Don Poulin con Charles Mingus, mostrando entonces esta tendencia expansiva del jazz. Se va a notar claramente en este tema que lleva por título In the Beginning, en el comienzo, y es una grabación realizada en junio de 1985. Don Poulin aquí toca el piano, también toca el órgano y de acción, pero aquí solo el piano. Olu Dara toca la trompeta, Donald Harrison el saxo alto, Fred Hopkins el contrabajo y Bobby Battle a la batería. Podríamos detenernos en cada uno de estos grandes músicos que acompañan a Don Poulin para hablar de sus logros, pero no tenemos tanto tiempo. Vamos entonces con estos 12 minutos completos de In the Beginning por el Don Poulin Quintet. Esto es jazz extravagante en tiempos de jazz. We'll be right back. Don Pullen Quintet, en la composición de Don Pullen, ¿sí? In the Beginning, en el comienzo. Don Pullen al piano, Oludara a la trompeta, Donald Harrison al saxo alto, Fred Hopkins al contrabajo y Bobby Battle a la batería, grabados en junio de 1985 en Classic Sound Studios en la ciudad de New York, pero esto está editado por el sello Black Saint, que a pesar de su nombre en inglés es un sello italiano, producido por Giovanni Bonandrini. Esta música llega a nosotros a través del tiempo y con todo el desparpajo que uno ya desearía en algunos, en realidad ya lo tenemos en algunos de los jazzes de el presente, pero Don Pullen queda por siempre con nosotros con esta música espectacular que vamos a seguir escuchando. Continuaremos investigando Don Pullen nosotros y acompañándonos por vosotros en nuestro programa. Estamos en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio y en Radio Almaina en el 88.5 FM en Granada, por supuesto. Estamos escuchando Jazz Creativo. Jazz Creativo, este programa salió así, de Jazz Creativo, y sin duda Matthew Shipp lo es. Matthew Shipp, gran pianista que a lo largo de los años que son, no sé, 30, 25 años de la carrera de Matthew Shipp, muestran su gusto por el jazz también más de, experimental, podemos decir, en general. Matthew Shipp, podemos hablar de él, decir que es post-bop o free jazz, ¿sí? Pero hay algo más en Matthew Shipp. También hay clásico contemporáneo, hip-hop incluso, y electrónica sin ninguna duda. Vanguardista sin ninguna duda también, improvisador libre de a ratos. Matthew Shipp es una de las grandes fuerzas del jazz, no solo a través de su pianismo, sino también... uno diría del concepto de la música según él. Lo que vamos a escuchar ahora es una grabación del año, en realidad no sabe, sí, aquí tenemos la data, 9 de julio de 2018 es la fecha de esta grabación. Sí, la tenemos. 9 de julio de 2018 en Brooklyn, New York, fue grabada esta música que estamos a punto de escuchar y que fue editada en 2019, o sea, este año. El álbum lleva por título Signature, está editado en el famoso sello que en los 60s tuvo gran importancia en la difusión de las músicas libres, luego murió y ha sido revivido, ESP Disc es el nombre del sello, y entonces tenemos a Matthew Shipp en el sello revivido haciendo la música más o menos parecida a como era el sello originalmente en los 60s. Como dijimos antes, Matthew Shipp pasó por todo, por el jazz, hip hop y electrónica y demás, y sus asociados del jazz son muy importantes también, en general, todos. Daniel Carter, Susie Barra, Roscoe Mitchell, estamos hablando de gente de acción. Aquí tenemos el nuevo trío, vamos a llamarlo así, porque es la versión más reciente del grupo de Matthew Shipp, con Michael Vizio al contrabajo y Newman Taylor Baker a la batería. Shipp al piano, por supuesto. La composición lleva por nombre This Matrix, y sí, es una composición más allá de las libertades que se toman los improvisadores en su interpretación. Matthew Shipp Trio con nosotros en Tiempo de Jazz. Thank you. Matthew Shipp Trio, con Matthew Shipp al piano, Michael Bisio al contrabajo y Newman Taylor Becker a la batería, grabados en 2018, publicados en este mismísimo año. This Matrix es el nombre del tema, y así escuchamos esta acción, incluyendo improvisación libre y free jazz y muchas cosas más. Vamos a cerrar con Anna Weber, gran saxofonista y flautista que lleva más o menos unos 10 años en la ciudad de New York, haciendo su jazz muy particular, muy creativo, aquí acompañada por los siguientes: Jeremy Viner al saxo tenor y al clarinete, Jacob Garchik al trombón, Christopher Hoffman al cello, Matt Mitchell, interesantísimo, al piano, Chris Tordini al contrabajo y Chess Smith a la batería y la percusión. Weber toca flautas y saxo tenor, aquí solo el saxo tenor, y es una de las grandes, más que intérpretes, compositoras, dentro de una onda que incluye no solo jazz de experimentación, sino también conceptos más propios de la música clásico contemporánea de mediados del siglo XX. Eso implica personas como Edgar Varese o Stockhausen o Xenakis o Cage. Esas son las referencias que utiliza Anna Weber para su composición y para llevar adelante su banda. Vamos a escuchar King of Denmark 1, el Rey de Dinamarca 1, Loper es el subtítulo. Esta es una grabación editada en el año 2019 por Anna Weber, su saxo y tiempo de jazz. Thank you. Anna Weber y su composición King of Denmark, Rey de Dinamarca, número 1, subtitulada Loper. Grabación editada en 2019. Anna Weber, su composición, su rareza jazzística clásico-contemporánea, aquí con nosotros en esta emisión. Gracias por acompañar Tiempo de Jazz. Os esperamos en una próxima emisión. Fue Tiempo de Jazz, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.